dicen que la abandone, no crea incauto su loco amor, que su cariño una quimera y que es mentira su loco ardor. Pero el del alma llevó grabado su querer y me desgarra el alma con fulgor de esta mujer. Pero el del alma llevó grabado su querer y me desgarra el alma con fulgor de esta mujer.